Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 19. Y hoy es una noche diferente. Hoy es una noche en la que escucharemos a un solo grupo. Es la noche del swing. De la noche de los Killing Jazz. Si no te gusta el swing, este programa y esta noche andas muy jodido. Y si te gusta el swing, pues vas a disfrutarlo seguro. Campo vem trabalho swinging, campo vem lá mão swinging, campo vem lá olho swinging, oh, swing, swing, swing, delícia swing. Libertario. La radio Copyleft. Hoy con las voces de Gloria, de Belén, de Jezabel y de Liseve. ¡Ay, qué voces más guapas tenemos en la radio Copyleft! Y hoy es noche de swing. Hoy es la noche de los Killing Jazz. Porque es un grupo que nos ha molado desde siempre. Porque es un grupo que nos pone los pelos como escarpias. Y porque es un grupo que nos hemos enterado que ya no existe. Nos ha dejado 3 álbumes Copyleft. De descarga gratuita y de mucha pasión. Y hemos empezado con su tenua Mari Nika Swing. Y seguimos con otro de los temas que nos gustan de los Killing Jazz. Letting Me On. Buenas cucas, aquí estoy otra vez. Sin tiempo, pero aquí estoy. Es tiempo de estudiar, de trabajar, de estudiar y de volver a estudiar. Y de trabajar, de vivir, no, De vivir no tengo tiempo. Pero para grabar audio saco un rato. Porque si no ya será de mí. Y eso que no hemos llegado a la semana problemática. En fin, no tengo tiempo de leer blogs, de buscar textos. Así que voy a ir a lo seguro, a lo que funciona, a lo que me gusta y de donde partí, que es el blog de Yeza, que por cierto yo le digo Yeza, pero vosotros decís Jeza, que supongo que será Jeza, pero siempre desde que la conozco le digo Yeza. Así que bueno, jezabelarte.blogspot.com. Para mí, jezabelarte.blogspot.com. Así de paso le mando ánimos también a ella, que lo necesita seguro, pues que esto es una mierda. Del copón. En fin, no me ha dado tiempo a leérmelo para intentar no equivocarme, así que va a salir como salga y punto. Y dice así: has soñado contigo. Primero eras un desconocido, paseando de madrugada por una playa de lunas, castillos. El desconocido caminaba fumando y perdido en pensamientos. Le seguía un perrillo de aguas blanco y fiel, olisqueando a un metro de sus pies. Playa arriba, playa abajo. Ella se sienta en la arena quieta, como un insecto palo, esperando ser descubierta. Para cuando él, desconocido, repara en ella, ya eres tú. Te sientas a su lado en la arena, rozándoos por el hombro. Aparecéis en una casa frente a esa misma playa. Una casa sin grifos ni agua, salvo lo que se almacena en la bañera, para fregar los platos, para fregar los cuerpos, para beber. Es dulce, y solo tú sabes cómo conseguirla. Evitáis un rato miraros a los ojos. Tus ojos no son más fuertes que los suyos. Los suyos tampoco son más fuertes que los tuyos. Pero la suma es un agujero negro de atracción insalvable y aparece desnuda, abrazada a ti, con la boca de su coño, que es un cepo, apoyada en tu polla, que va engullendo tan lentamente que ahoga, mientras os miráis a los ojos sin parpadeos. El peso de su cuerpo se relaja sobre ti y se deshace su carne, su espíritu y el velo que rodea su corazón clavado a ti. Y comienza una terrible pesadilla en la que durante unos pocos minutos todo se llena de agobiante y angustioso amor. Tú llenas de nuevo la bañera con agua de amor, y ella consigue al fin despertarse con un ataque de claustrofobia y sintiéndose una ratilla de ojos rojos en manos de un científico que se aburre. Coge un par de bragas, calcetines, una chaqueta, una camiseta y huye de su casa un par de días a respirar un poco, mirar estrellas y controlar las irregularidades en sus latidos, mientras piensa en bajar las escaleras, bajar la voz, bajarse los pantalones, bajarse del burro, bajarse al muro, bajar los humos, bajada de tensión, bajar la mirada, bajar la guardia. Bajar parece más fácil por ser cuesta abajo. Error. Ay, bueno, me he acordado de ti. Con eso de os miráis a los ojos sin parpadeos. En fin, que este es el texto de hoy. Que os mando muchos besos. Que votéis todos para que las cucas vayan a Eurovisión. Por Dios, que no salga esa que sale en la tele ahora con lo del huracán. No, el huracán es vuestro. El tsunami, tío. Entre tsunamis y huracanes. Pero por favor, esa no. Así que bueno, ya está. Que un besito fuerte. Que nos vemos en el próximo, si puedo. Si mantengo la conciencia. Y que un besito muy fuerte para todas, todos, para el mundo en general. Chao. Hoy acompañado a la voz de Gloria, que nos ha traído a la jefa. Nosotros decimos jefa con J de joder, de jodienda, de jodía, de... Vamos que te... Uf. Ahora que lo pienso, un trío con la jefa y la Gloria, joder, sería la hostia, sería la recontra hostia. Y seguimos con cositas. Cositas tranquilas y copy left. También de los Killing Jazz, I guess you did love me enough, o algo muy parecido. Programitas de noche, como molan. Recuerda que estás escuchando Radio Copyleft y que los enlaces a las voces y a las músicas los puedes encontrar en www.radio-copyleft.blogspot.com. Es que es muy de noche y a mí la noche me pone el cuerpo del revés. Es como si me hinchara, pero hacia adentro. Y venga, cerita, que el swing no tiene enmienda como la jodienda. De mi cara es bonito, exótico y marrón. sus dedos no me dejan ver su cara. Levanto despacio la cabeza, apareciendo la suya lentamente. Me gusta saborear estos instantes. Guapa, morena, de pelo corto y despeinado, labios gruesos y abandonados, de los que cae un hilillo de saliva brillante que forma una mancha gris en las sábanas. Sí, estoy en mi cama y eso me tranquiliza. Está desnuda, boca abajo y despatarrada, cómoda. Respira lentamente y sin pitidos. Tiene un culo montañoso que desemboca en una espalda vigoréxica. Una de sus tetas asoma bajo el sobaco. Gelatina, flan de coco. No se me pone dura. Debo estar harto de follar. Eso me tranquiliza. Me acerco a olerla. Huele a saliva y sudor y kiwi. Me gustaría chuparla un rato, como cuando chupo la superficie cálida de un apoyamanos del metro. Me asomo a sus pies. Por el camino me paro a observar cómo de su culo y de su coño entreabierto brota una cascada de pócima de vida que ha abierto camino a través de su muslo, y al secarse es el camino de baldosas amarillas. Mi camino de baldosas amarillas. No me pongo nostálgico y eso me tranquiliza. Me levanto a mear. Decido sentarme por si sale algo más sólido. Me veo en el espejo que hay frente a mí. Me sonrío mientras aprieto la mierda. Escucho su sonido al caer. La mejor de las notas musicales. La plas. Me ducho despacio, dejando que el agua caliente llene mi boca y expulsándola despacio. No me quemo, no, y eso me tranquiliza. Limpio y desnudo, me siento sobre la cama. Recojo del suelo su bolso. Busco y encuentro tabaco y lumbre. Fumo. Qué rico. Saco su cartera para conocer su nombre. Su carnet a un lado y al otro una imagen suya besando a un hombre. Expiro humo cerrando los ojos. Vaya, es la mujer de mi jefe. No se me acelera el pulso. Eso me tranquiliza. Además, me despidió ayer el hijo de la gran puta. Hola, cuquitas, ¿qué tal estamos? Oye, que creo que he solucionado esta historia, que ya puedo grabar un volumen más o menos normal, espero. Y es que soy muy torpe con los ordenadores y bueno, tenía que hacer no sé qué historietas de configurar mi voz, de no sé qué. Entonces espero que ahora los audios sean un poquito más amables. Bueno, voy a traeros esta vez, os voy a traer a, yo creo que es una de las grandes estrellas de la blogosfera, por lo menos para mí. Fue uno de los primeros blogs que empecé a leer y me enganché totalmente, y me enganché al blog y me enganché también a la persona. Porque sí que es cierto que detrás de un blog hay una persona y todo lo que quieras, pero es que este chico es tan transparente, yo diría que casi como el título de mi página. Tal cual escribe, tal cual te manda un mail, tal cual es así él en realidad. Y él es tan parecido a su imagen que tiene en internet que en el último concurso este de los 20 minutos, Mariano ganó el premio a la mejor copia de su avatar. Cosa que a mí cuando me lo contaron la última vez que estuve en Madrid, la verdad es que me hizo mucha gracia, porque es que realmente su avatar es él, o él su avatar, la verdad es que no sé dónde empieza uno y acaba el otro. Mariano tiene una página, un blog precioso, que es www.blogdeliterazurda.blogspot.com. Él también, aparte de escritor, también es editor, tiene una editorial, Editores Policarbonados, y una librería. La librería clandestina, la clandestina, que está en Malasaña, en Madrid, en la calle La Palma, 48-49, espera que lo miro y os lo digo seguro, porque siempre digo mal el número. A ver, no lo pone por ningún lado. Bueno, la calle La Palma, 48-49. Y está con otros tres piraos y se dedican pues eso, a editar sobre todo a gente que tiene pues mayor cantidad de problemas para poder encontrar una salida a sus textos. Hace un par de años se les fue la pinza totalmente y entonces nos mandaron un mail a unos cuantos y dijeron que, bueno, pues que les mandáramos un relato, porque querían hacer como una especie de libro de relatos, un libro coral de relatos que se titulará Blogs de Papel. Y bueno, pues ahí estábamos algunos de los elegidos. Yo sigo pensando que a mí me eligió porque yo le caigo muy bien a Mariano. Y bueno, hace un año presentamos el libro, la verdad es que fue un momento bastante bonito, fue un momento bastante bonito. Entonces, claro, yo le debía leer un texto de él, le pedí permiso, la verdad es que no pensaba, pero luego dije, bueno, Mariano sí que se le pide permiso, sabía que me iba a decir que sí de entrada, y está el tío un poco mosqueado, porque incluso ya me mandó, oye, pero ¿qué vas a leer? Y tal, y yo pues bueno, le dije que lo mejor era dejarlo a la sorpresa, ¿no? Así que bueno, pues espero que os guste Mariano, espero que a Mariano le guste y vamos para allá. Voy a leer una de sus poesías que merecen mucho la pena todas, y he elegido la número 43, que se titula Acordes, Palabras. Busco un portátil con teclas de piano. Me empeño en escribir relatos y solo me salen melodías. Intento silencios con el espaciador, burdas pausas. Pongo el acento en las consonantes cambiando vocales por semicorcheas. Y pasa lo que pasa, que no se entiende ni la música ni la letra. Busco un bolígrafo con la punta de dedo. Escribo tan despacio que la tinta se seca, mientras que las caricias crean mejor en la lentitud. El papel me absorbe, sí, pero necesito que me sienta. Pruebo en la piel intentando no arañarla. Papel y piel, dedo y tinta, acaban en un barco de papel surcando la cama de agua. A veces busco imposibles. Quizá por eso escriba. Ahora necesito tangibles. Dejo de escribir. Dejo de buscar. y me dedico a interpretar otra melodía en tu espalda. Mariano, va por ti. Adiós. Is it time to go? Baby, I'm so confused. I'm feeling a little bruised. When I was doing fine, what kind of a feel down honey? To my little blind. Is it time to go? De estudiar con porros, que luego no te acuerdas de nada lo que has estudiado. Vale, voy por ti, mañana por mí. Uno mejor por mí dos veces y otro ya por ti, ¿vale? Aún no tengo cabeza de cuento. Pero... pero te voy a contar un día súper importante en mi vida. Más que la primera comunión incluso. Que es el día en que perdí el Leo. Que lo debería enseñar en las escuelas. De tantas matemáticas, tanta literatura que no sirve para nada. Filosofía que no se entiende ni nada. Coño, enseñar a la gente a perder el lobo chungo. Que luego va a la peña por ahí haciendo el ridículo. Creyéndose súper guay. Creyéndose mejor que los demás. Pues a lo mejor para tu madre, que te ha parido sin... para tus abuelos, que no son objetivos. Incluso para tu novia, tu novio. Porque el amor es ciego. Pero hombre, un poquito de por favor. Pues resulta que trabajaba yo en una zona de, hace mucho, en una zona de marcha, saturada. No saturada yo, luego yo también me saturé un poco, pero saturada la zona. Que era una zona donde tú te metías por la calle principal y ya no sabías si ibas a volver a tus amigos, a tu familia y tal. Y además trabajaba muy pocas chicas, con lo cual... eso todavía daba más tontería. Bueno, pues trabajaba ahí en un gatito. Así como grande y tal. En una barra. Con un gitano exhibicionista. Que es mágico. Que en cuanto sentía un poco de calor o social, se ponía unos pantalones cortos de esos que te agachas. Se ve medio huevo. Pues de esos. Luego otro chico que era también muy listo y muy encantado. Pero yo no sé, un día le dio por comer, y jodo. Y luego yo, que era una moneda atractiva. No podía ser una moneda buena porque no tenía tetas, como ahora. Pero ni siquiera tampoco. Pero bueno. Y entonces, pues claro, una chica y era lo más. Y un día cualquiera, te ocurre. Bastante gente. Estábamos ahí pues, poniendo lo normal, cuatro veces en tres y eso. Y se hace con un chavalito, jovencito, un mono. Y me sonríe. Y me acerco yo y le digo, hola, ¿qué te pongo? Me dice, hola monada. Claro, a mí se me impresionó un montón. Porque quitando uno de Andorra, que me regalaba cuando estaba muy pimplado, rosas. De los chinos, les compraba el ramo, y quitando 4 o 5 agricultores, que el quinto cubata todos los fines de semana me querían retirar de esa vida mundana, para tratarme como una reina, pero que por favor, que para ir a su pueblo me vistiese de otra forma, pues todos sean un poco maquis. Entonces yo me quedé muy impresionado. Y le digo, ah, pues, gracias. O sea, yo le iba a invitar incluso. Muchas gracias y tal, ¿qué le pongo? Y me voy a decir, monada. Que yo empecé un poco a cargar. Y también para mis adentros pensaba, usted me ha vuelto a tocar su imán. Porque yo tenía un imán y todos los raros iban a mí. Eso me ha sido pasando. Y ya un poco con otro tonillo, de, ah, pues, gracias, pero que tengo que currar y tal. ¿Qué te pongo? Y me volvió a decir, gilipollas. Monada. Claro, es que tengo poca paciencia, pues yo me cabré. Y me dije, vale, tío, casi que soy malísima de la muerte, que soy divina de la muerte, pero joder, es que estoy currando, ¿qué coño quieres? Y me dice, el pobre niño, súper colorado y súper nervioso, así con la voz un poco como de pito. Una limonada. Una limonada. Entonces, en ese preciso instante, fui consciente de mi propia estupidez humana, ¿no? Y de que soy muy gilipollas. Y ya me dio mucha risa. Y vino gitano exhibicionista, me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, yo no puedo hablar. Y al rato me dijo, ¿qué te pasa? Y eso conté. Entonces, gitano subvencionista se tuvo que ir al almacén tirarse al suelo, con darse el culo. Entonces vino luego al otro, que venía de cenar, la de donde sino. Dijo, ¿qué coño os pasa? Que no estoy currando nadie. Que no podemos, que jaja y jaja. Y entonces el gitano exhibicionista le contó al que siempre come y cena lo que había pasado y jajajaja. Y hasta este ya no tiene mucha historia. Pero eso que así fue mi pérdida de ego. La tuya, cucaracha. Es que tengo un sueño. Que... me hacen mis cosquillitas, que ya corto, ¿vale? Y cuidaros la gonorrea. Últimamente descuidáis mucho vuestra higiene y vuestras precauciones a la hora de tener relaciones sexuales. Un besito. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, honest, I do, oh yeah. In your eyes, your eyes, I read the princess. Now don't have some other day, how true. Baby, while you're out there, really can't sense making me blue. I'm afraid someday you're gonna leave me. Say, cause all my life I'll do the depends. I'm counseling down to love me. Que me diga cómo hacerlo mejor en las distintas. distancias cortas quedo con un señor que esquivo el ruido al paso de las hienas de esta ciudad. Bajo la cuesta que me lleva a tu local y disimulo cuando todo me va fatal. Joder, joder, joder, que se me pillan las cosas. Y pillándome una birrita. Y la jefa Bel nos ha puesto también voz. Y la Belén y Gloria. Y llevan tres esta noche. Si ellas supieran que me toco escuchando sus voces, ¿qué creéis que pensarían? Pues sí. Me toco escuchando sus voces y también cuando escucho la de Liseve, que está aquí esperando entrar. ¿Qué hacemos? Le decimos que entre ya, ¿no? Te apetece un ratito tenerla aquí cerquita. Liseve, venga, ven, que mientras voy a por una jarrita de cerveza que tengo en el congelador. Me apetece hoy tomarme las cosas bien frías, que tengo el cuerpo muy caliente. Hola, Cucas. Esta semana, primero, quiero felicitaros porque estáis propuestos para Eurovisión. Ya tenéis parte de mis votos. Esta semana voy a leeros un relato de un amigo nuestro que se llama Max. Él tiene un blog que se llama Vestido para Amar y en la dirección es vestidoparamar.blogspot.com. El relato se titula Ecos. Espero que os guste. ¿Vale? Dice así. Piel de seda negra. Tu cuerpo. Medias negras. Besos negros. Labios rojos. Jadeos en el alma. Extrema complacencia. Ojos vendados. Finas cotas de cera que caen una a una sobre las nalgas desnudas, sudor, un cuerpo que se voltea con pereza sobre la sábana, un suspiro, una obsesión, y entre los muslos mojados, la oscura puerta que muestra la luz de tus profundidades, el sabor de tu esencia. Pechos erguidos que zigzaguean, borrachos de flujo sobre una espalda entregada, inerme, cautiva, escalofrío, devoción, lujuria, azotes, gritos perversos que vomitan los sentidos, besos que abrasan, espasmos candentes, espiral de sentimientos desbocados, caricias, mordiscos, blasfemias, abrazos, lenguas sedientas de piel, de alma, pupilas brillantes que muestran el rastro que deja en la mirada cada segundo, ecos de imágenes grabadas a fuego que vagan errantes para siempre en la memoria cuando los días se tiñen de gris sin el calor de tu vientre. Max. Bueno, cucas, de nuevo felicidades. Espero que os guste. Hasta la semana que viene. Muchos besitos. Adiós. www.killingjazz.com y también en el Jamendo. Y vamos a ir plegando la noche, que hoy no apetece mucho, hoy apetece dormir, meterse bajo ese edredón que tiene la Jezabel y dejar que ella te abrace y dejar que por tu espalda aparezca Belén y también te abrace y después Gloria busque su hueco y que Liseve me bese y dormir abrazado a mis cinco diosas preferidas. Sí, he dicho cinco. Y cerramos con otro temita de este grupo de Madrid, Killing Jazz, que no creo que volvamos a escuchar por aquí jamás, pero que ha sido un momentazo poder tener aquí gran parte de sus músicas esta noche. Y la última copla se titula Are You Happy? ¿Eres feliz? No sé si eres feliz, pero molaría que lo fueras. Texas, all we do, that's what makes me happy too. We've been gone, we're too long, to is good. To keep back home, welcome to hand I will do. The sun will change them, I'm too happy, happy baby. Yeah, yeah. Happy, happy baby. Yeah, yeah. Be in Texas, all we do, that's what makes me happy. ¿Qué tal estamos? ¿Qué pasa, cucas, pedazo de hijos de puta? Hola, cucarachas y oyentes. Oyentes y cucarachas. Hola, queridas cucas. Buenas, cucas. Hola, cucaracha. Radio Copiles. La radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin de la emisión número 19. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah